Así que te la tengo, Juanito, aquí sentada, a Sofía Aguilera, de la cooperativa Caminando, Caminando. Y para todos ustedes que nos están escuchando en todas las latitudes del planeta. ¿Cómo andas, Sofía? Hola, buen día, bien, bien. Bueno, contanos qué es Caminando, Caminando. Fueron de los primeros que llegaron, ¿eh? Sí, sí. ¿Eh? Nosotros somos una cooperativa de trabajo que nos dedicamos al reuso de las aguas residuales de la ciudad. Nosotros tenemos una plantación de mimbre entre las plantas de tratamiento sur y el Bajo Giuliani. Nosotros nos dedicamos al plantado de mimbre, de sauce, fresnos, entre otras especies de plantas. Uh-huh. Y con el mimbre, más que nada, lo utilizamos para la creación de cestería, que son las artesanías que estamos vendiendo, todas hechas en mimbre. Los fresnos los utilizamos para el arbolado urbano. Uh-huh. Básicamente nosotros nos dedicamos al medio ambiente, a todo lo hacemos manual, no es nada con máquinas ni nada, ni nada que pueda dañar el ambiente. ¿Y cómo llegan al mimbre? Por uno de los socios de la cooperativa, él vivió muchos años en Córdoba, es oriundo de Córdoba, y el mimbre es una planta de ríos, de humedales, que necesita mucha agua. En 2017, cuando hubo esa gran inundación, se buscaba la forma de cómo, qué utilizar para poder mermar un poco el agua que iba al Bajo Giuliani. A raíz de una ley que se aprobó en el 2013 para la reutilización de las aguas residuales, fue que sancionó la ley y en 2017 se sacó la idea de volver a hacer eso. Entonces, entre un grupo de personas que empezamos a ver la forma de cómo poder ayudar para que no haya tanta agua que va dirigida al Bajo Giuliani. ¿Esa planta de tratamiento entonces es municipal? Sí. Es una planta que a ustedes, o sea, que les llegan las aguas servidas y a ustedes les arroja un agua que pueden manipular para el trabajo. Sí, sí, nosotros pasa por las plantas de tratamiento y va dirigida, después de ahí sale y van hasta el Bajo Giuliani. Nosotros, mediante canales, tomamos una pequeña parte de ese agua, que es la que pasa por las plantas, los riega y se va otra vez al Bajo Giuliani. ¿Y de qué producción estamos hablando de plantas? ¿De qué cantidad? ¿De qué cantidad de plantas o qué cantidad de metros? Y nosotros en este momento tenemos plantadas casi 2 hectáreas. 2 hectáreas, ah, mucho. Sí, sí. Ah, mirá, y va todo con el sistema de riego de estas aguas. Claro, sí, y es todo natural, porque como ya tiene una pendiente el agua, no necesitamos ningún tipo de máquina, de nada. Bueno, acá nuestra columnista socioambiental, que además es recursóloga, ingeniera en recursos naturales, nos dice, recién nos enteramos de esta cooperativa. Bueno. Hola, bienvenidos. Nos pasan el contacto, así nos conocemos, nos entrevistamos, claro, porque es una cooperativa que tiene un aporte socioambiental, sin lugar a dudas, pero después hace unos productos bellísimos como los que estamos viendo, que además nos recuerdan a nuestras abuelas. Sí. Y nadie no tuvo esas canastitas en la casa de la abuela. ¿Y cómo llegan a...? Porque también tienen que haberse capacitado para hacer este trabajo manual, como decís vos, que es como un tejido manual que van haciendo. ¿Cómo lo fueron aprendiendo? Y al principio fue en plena pandemia, fue todo YouTube. Todo YouTube. Y hoy en día hemos obtenido capacitaciones sobre un anciano, una persona mayor, que él se dedicó toda su vida, hoy en día no puede, y él nos está enseñando. Mirá, lo que es la transmisión de saberes. Claro, él nos está enseñando, pasándonos sus saberes, así que mediante también capacitaciones que hemos tenido. Hoy hablábamos, ¿no? ¿Cómo nos damos a conocer las cooperativas? ¿Dónde vendemos? ¿Cómo? Para que nuestra empresa empiece a tener rentabilidad, empiece a ser nuestro foco de vida. ¿Cómo lo van pensando, organizando? Y bueno, hoy en día estamos en ferias o por redes sociales, mucho por redes sociales, lo que vendemos, el boca a boca. Así, hoy estamos. ¿Cómo saben el costo para vender? Porque digo, tienen todo ahí en el lugar, lo hacen ustedes a mano. ¿Cómo van diciendo, bueno, este va a tener este precio, este el otro? Y nosotros lo vamos viendo, como el trabajo que nos lleva, el mimbre, el mantenimiento del mimbre, y lo comparamos también, vemos, para tener una comparación. Claro, justo recién hablábamos con la compañera, bueno, ellas pueden manejar el precio del producto en base al valor de la harina. Ustedes, ¿cuánto les lleva es por semilla, ¿no? Es por estaca, sí. Ah, digamos, por estaca. De una planta sacamos... Es como un esqueje. Claro. Un esqueje. ¿Hay lugares donde pueden valorar eso? Sí, sí, valoramos en comparación con el... ¿Qué pasó? El compañero te dejó vacío el stand. El... Sí. Así son. Así son. Así son. Y la gente quiere venir a comprar. Vacían el stand. Te dejo, ¿para qué te traje? Te dejo cuidando, sí, y te vas. Pero viste cómo llama la atención. Llama mucho la atención realmente el producto. Claro, por supuesto, sí, porque es distinto. Porque sí, no hay. Porque no hay. Y porque además están de moda esas lámparas a las que hacíamos mención hoy. Que son las lámparas que te dan una decoración como si estuvieras en el Caribe, sí, en el tropical. Bueno, contanos eso, el valor de la materia prima, del esqueje. Claro, nosotros lo comparamos o lo buscamos más o menos para saber a raíz de nuestro trabajo, de lo que necesitamos para mantenerla y de los comercios, digamos, del comercio exterior. Digamos. Claro, ahí Juan y hoy nos decía, ¿no?, que el Tigre es el lugar de la cestería. ¿Han ido a ver qué es lo que producen? Sí, sí, sí. ¿Y? Sí, sí. Es con ellos con lo que mantenemos la relación por el tema de capacitación. Ah, claro. Mirá. Por supuesto. Bueno, la vamos a dejar ir a cuidar su stand porque empezó a llegar mucha gente. Mucha gente. Y por supuesto hay que estar atento al negocio. La pregunta, ¿van a tener alfombras o cortinas de mimbre en algún momento? Estamos pensando, sí, pero por el momento es por encargue. Por encargue lo hacen. Sí. Es algo re bonito eso, muy bonito para un patio, además para un quincho. Sí. Bueno, busquen entonces Caminando. Sí, en Instagram estamos como @cop_caminando2020 o en Facebook como Caminando. Bueno, ¿pudieron resolver los aportes económicos, los subsidios que tenían con el municipio? En algún momento nos habían contado que tenían trabado unos trámites. Sí, sí. ¿Está resuelto? Sí, ya se pudo resolver. Muy bien, entonces. Camina. Camina. Gracias, Sofía Aguilera. Listo, muchas gracias a ustedes. A vos. Bueno, ahí charlábamos con Sofía Aguilera de la cooperativa Caminando. Cestería de mimbre es lo que vas a encontrar acá en el stand que tienen preparados y que ya se fue a cuidar ella porque, como si... Ahí volvió. ¿Para qué te trae? Pero seguimos con Radio Crash.